Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Sangre fucsia. Sangre fucsia, somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. Es noche de brujas, aunque todavía queden unos cuantos días para el 31 de diciembre y las aquí reunidas invocamos el poder fucsia, un poder que se ha manifestado en las ondas en otras ocasiones, desde las primeras temporadas donde se dieron cita a vampiras, monstruas, mujeres y otros seres perversos del llamado cine de terror. Volvimos a las monstruas, bellas monstruas, de la mano de Pilar Pedraza hace apenas un año y abordamos también, por aquel entonces, la encomiable tarea de recuperar e intentar comprender a aquellas, las mujeres que matan, de la historia. Como hicimos con el noir y la deriva detectivesca, feminista de aquellas de las que hablamos entonces, nos preguntamos hoy por el terror fucsia. ¿Qué propuestas feministas podemos abordar desde el terror? ¿A qué abismos no nos atrevemos a aventurarnos? ¿Dónde residen los miedos ancestrales en la sociedad de consumo? ¿Tememos a la muerte más que nunca? Folclore siempre hemos encontrado posibilidades para llevar a cabo una hair story de terror. Las cazas de brujas, por ejemplo, en territorio español y más allá. También desde el ámbito creativo se exponen nuevos viejos miedos desde miradas feministas. Ficciones capaces de hacernos olvidar quiénes somos. Abismos que nos devuelven la mirada. Como comentábamos, algunas de ellas las hemos ido desentrañando, algunas de estas ficciones las hemos ido desentrañando en otros escenarios fucsias. Hoy nos gustaría preguntarnos por el estado de la cuestión en la ficción audiovisual, una reflexión a partir de la cual, más que encontrar certezas, nos ayudará a seguir haciéndonos preguntas. Bajo esta propuesta, Valentina nos analiza el devenir de la Final Girl a través de la saga Scream, firmada por el director afincado en el terror, Wes Craven. A su vez, Reino Hueco nos acercará algunas propuestas de viñetas abismo firmadas por autoras de cómic. Y al calor de la chimenea, Gaelx nos transportará a otro tiempo, concretamente el verano de 1816 en Villa Diodati, a través de los pensamientos de Mary Godwin antes de convertirse en Mary Shelley, la célebre autora de Frankenstein o el moderno Prometeo. Y para ir cerrando, Diane Spotting nos trae un interesantísimo salseo del siglo XIX, nos lo titula Pesadillas, derechos de la mujer y un poco de poliamor. Para ir abriendo boca, adelantaros que el desencadenante de todo ello será un cuadro, La pesadilla de Henry Fuseli y su relación con Mary Wollstonecraft, autora en 1793 de La Vindicación de los Derechos de la Mujer y madre, sí, de Mary Shelley. Charlie nos trae una banda sonora terrorífica, espectral y pop para celebrar el terror fucsia, mientras Pasolina maneja los hilos técnicos de este aquelarre tan particular. Y es que, como bien advertía la bruja del bosque de la imaginación, aquí entra el folclore, tened cuidado con invocar justamente el folclore, con llamar a las ondas a la cultura popular, contraer a las ondas a la cultura popular, porque esta puede manifestarse y hacerse con la realidad. Thank you. Puede que Shallow Don't Hallow no sea su canción más representativa, pero estaréis de acuerdo en que es oscurísima y que algo de miedo da. Y bueno, la he seleccionado porque es mi canción preferida de Cocteau Twins. Era mediados de los años, el cine de terror me encantaba, pero las protas siempre terminaban inmovilizadas por el terror. No reaccionaban, se encerraban, gritaban todo el rato sin más y finalmente morían. Hasta que llegó Scream. Scream marcó para mí y para muchas otras un antes y un después. Wes Craven dirigió la primera película en el 96, para luego entregarnos otras tres secuelas hasta Scream 4 en el 2011. La historia ya es todo un clásico. Un asesino en serie está aterrorizando una tranquila ciudad de provincia. Tiene el aspecto de un fantasma vestido con un traje negro de monje capuchino y por eso se llama Ghostface, cara de fantasma. Al principio de la película, la protagonista Sydney Prescott, interpretada por Neve Campbell, tiene que lidiar con la muerte de su compañera Casey Baker. Y como si no fuera suficiente, pronto será el aniversario de un año de la violación y asesinato de su madre. Después de este primer asesinato, Sydney Prescott se convierte en el principal objetivo del asesino en un pueblo que cae entero bajo sospecha. De ahí se desarrolla toda la historia que no vamos a contar por estas ondas. Solo sepáis que el guion es inteligente, con mucha ironía, continuas referencias cinematográficas a otras pelis de terror, incluidas la del mismo director, y derrames de sangre a cascoporro. Ah, y también vamos a dar muchos spoilers, así que si no queréis saber quién es el asesino, evitad escuchar los próximos 10 minutos de programa. Casey Baker, la primera muerte excelente de la peli, es interpretada por Drew Barrymore, blanca, rubia, guapa, además de actriz muy requerida por Hollywood en el momento del rodaje. El apoteosis de la belleza hegemónica, interrogada al teléfono por el asesino con preguntas incalzantes, demuestra tener conocimientos muy vagos de las pelis de terror. Lo suyo, evidentemente, no es lo de la cultura popular, y esto llevará directamente a la muerte de su amigo Steve, secuestrado por el asesino, y suya. Con esta muerte, el imaginario de la película se deshace de cierta feminidad y de la representación de la mujer como víctima, pasiva, muda y dependiente. Y ya entramos así en el mood no de Sydney Prescott, que A. conoce muy bien las reglas del juego, pero se niega a seguirlas y a ser víctima. Además, es menos glamurosa y menos rubia de la otra, menos muñeca muda y más activa, una que sabe cómo cuidar de sí misma. Ella, Sydney Prescott, llegará a jugar con los roles de género, usurpando el papel masculino por un lado y resistiéndose a la pasividad de las clásicas protagonistas femeninas en el terror. Así es como se juega. Yo te hago una pregunta. Si la aciertas, Steve vivirá. Venga, será por divertido. Es un por juego favor. Fácil. Es el trivial del cine. Incluso te haré una pregunta no de prueba. Esto, por di favor. El nombre del asesino en la noche de Halloween. No. Vamos, es tu película de terror preferida, ¿recuerdas? Lleva una máscara blanca y acecha a los canguros. No lo sé. Vamos, sí, lo sabes. No, por favor. ¿Cómo se llama? No puedo pensar. Steve, cuenta contigo. Michael. Michael Mayer. ¡Sí! Muy bien. Ahora viene la pregunta de verdad. ¡No! Si lo estás haciendo muy bien, no podemos parar ahora. Por favor, déjanos en paz. Pues contesta la pregunta. Es del mismo nivel. ¡No! Di el nombre del asesino en Viernes 13. ¡Jason! ¡Jason! ¡Jason! Lo siento, la respuesta es incorrecta. No, no lo es. Era Jason. Me temo que no. Ni hablar. Escucha, era Jason. He visto esa película 20 condenadas veces. Entonces deberías saber que la madre de Jason, la señora Borges, era la asesina principal. Jason no aparecía hasta más tarde. Me temo que la respuesta ha sido incorrecta. Me has engañado. lado. Es una suerte que tengas aún otra oportunidad, pero me temo que el pobre Steve ha perdido. Aquí vamos de trivial en trivial y a cada una lo suyo, pero volvamos a las pelis. Como habéis podido escuchar, es un juego continuo con los cánones del propio cine de terror y las pelis están llenas de citaciones de otras pelis. Se puede decir, de hecho, que las varias entregas son un condensado de la historia reciente de este género en los Estados Unidos, pero hay cosas mucho más interesantes. ¿Qué hace Craven aquí? El director desmonta la política sexual hegemónica para devolvernos otra narración, mucho más empoderante y liberada. En una escena de fiesta de Scream 1, el cineasta aficionado Randy Meeks explica las convenciones del género de terror que un personaje tiene que seguir para poder sobrevivir. 1. No practicar sexo. 2. No consumir drogas o alcohol. 3. No decir enseguida vuelvo porque no volverá con vida. Nuestra protagonista no solo pierde su virginidad, sino que lo hace con su novio Billy, que poco después se revela ser el asesino. El joven afirma haber matado a la madre de Sidney porque su aventura con su padre hizo que su propia madre lo abandonara. Esto sí, es verdad, se parece un poco a un culebrón con las putas que tienen que pagar por sus pecados. Pero no, en Scream no hay condena alguna para la sexualidad de las mujeres. Sidney se acuesta con su novio cuando ella decide y enseguida se muestra como personaje poderoso, pragmática y dispuesta a matar para garantizar su supervivencia. La pérdida de la virginidad en este caso no es la apoteosis de una comedia romántica en la que el amor gana, sino la premisa para una toma de conciencia y también la premisa de un asesinato. Sidney se emancipa así del rol del hombre protector de turno, que sea su padre, su novio o el policía bueno de la peli. Las otras mujeres de la película tampoco son personajes llanos y sumisos. Sí, es verdad, son todas blancas, guapas, heterosexuales y de clase media. Y el cambio de roles de género pasa todo a través del empoderamiento individual. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Finalmente estamos hablando de una gran producción mainstream estadounidense. Sin embargo, hay personajes femeninos que destaca, como el de Gail Weathers, Courtney Cox en la película. O mejor, en la vida real. Una periodista muy insoportable que será una compinche más que fiada para Sidney Prescott. Ella, Gail Weathers, es una mujer en carrera, una perra sin muchos escrúpulos que daría cualquier cosa para su scoop. Al mismo tiempo es una mujer fuerte que no se deja convertir en víctima cuando las personas a su alrededor se transforman en sospechosas. Ella adquiere más fuerza cuanto más vulnerable y humana se hace. Se enamora de un poli, un tío bueno, pero la verdad que no muy listo, y decide quedarse en el pueblo a vivir con él. Cuidado, que no es un sacrificio de amor, sino la evolución de un personaje con sus asperezas y ambigüedades. Y, sobre todo, que se lea con Sidney en vista de una meta común. Una alianza que no llega a ser un amor incondicional, sino que vacila cada 2x3, llegando, sin embargo, a ser una clave de la peli. La cuarta entrega de la peli es a lo mejor la más incómoda. Basta con que los personajes femeninos sean más complejos que de costumbre en este género y que sean brutales asesinas para convertir la peli en feminista. Sí, porque lo que pasa en Scream 4 es que vuelve el asesino en serie cuando Sidney va de visita al pueblo para presentar su libro. ¿Cómo? O aún más que en las películas anteriores, los tíos son torpes, inútiles, tontos, son matados y se dejan tratar como estropajos por las tías. Como en las otras entregas, en Scream 4, los personajes femeninos no son castigados por su sexualidad o por su vulnerabilidad, y hasta ahí nos gusta mucho. Entonces, hasta aquí puede ser una subversión de roles de género sin más alcance. Pero se puede decir que una peli es feminista solo porque trata así a los tíos. Incluso a tus amigos. ¿Mis amigos? ¿En qué mundo vives, Sidney? Yo no necesito amigos. Necesito fans. ¿No lo entiendes? Nunca se ha tratado de matarte a ti. Se trata de convertirme en ti. Por Dios, ha tenido que morir mi propia madre, lo que no es una gran pérdida, para poder ser fiel al original. Es enfermizo, ¿verdad? Pues ahora es la nueva cordura. Tú has tenido tus 15 minutos de fama. ¡Yo quiero los míos! ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Ir a la universidad? ¿Hacer un posgrado? ¿Trabajar? Mira alrededor. Ahora toda nuestra vida es pública. Todos estamos en internet. ¿O cómo coño crees que se hace la gente famosa? No tienes que conseguir nada de nada. Solo tiene que ocurrirte alguna desgracia. De modo que tienes que morir, Sid. Son las reglas. Nueva película, nueva franquicia. Solo hay sitio para una protagonista y afrontémoslo. Tus tiempos de chica ingenua han acabado. Como acabamos de escuchar en Stream 4, el asesino en serie es una mujer, Jill, la prima de Sidney. En la peli, Jill mata a sus amigas, a su madre y trata de matar a su prima, en un intento de alcanzar la fama que Sidney tenía debido a su papel en los asesinatos originales. Jill asume su papel de asesina y cerebro en los últimos asesinatos en el pueblo, sin ninguna duda. Si ya Sidney subvierte el papel de Final Girl, Jill representa la rebelión última a las presiones que tienen que vivir las adolescentes. Ella, de hecho, es una adolescente muy enfadada que critica sin reparo los medios y los periodistas en su discurso, el que acabamos de escuchar. Lo que emerge es un retrato de los horrores de la adolescencia de las mujeres. La agresividad y las monstruosidades a las que son sometidas se transforman en Jill en un espacio de reacción violenta contra las presiones sexuales, sociales y de género. Pero, ¿de qué marco estamos hablando? Aún más que las otras entregas, Scream 4 es una peli de mujeres. Ellas dominan casi todas las escenas, incluidas las más violentas, y apuñalan como si no hubiera un mañana. Hay mujeres que matan a otras mujeres por voluntad propia. No reciben castigo por esto, y tratar así la violencia, nos guste o no, tiene un punto subversivo. Sin embargo, la desidentificación con el personaje de Jill es muy potente. ¿Qué nos cuenta ella sobre el imaginario? Una chica como así, una chica blanca, de clase media, que ejerce violencia de forma tan brutal y que manifiesta una fama mediática a costa de sus amigas, de su madre y de otras personas de su comunidad para finalmente poder escapar de ella y encontrar su identidad individual. Se parece tanto a una búsqueda neoliberal de girl power blanco con tintes sangrientos a detrimento de miembros de la comunidad, su madre, sus amigas y un poli negro. Claro, el único personaje negro de Scream 4 que muere, como pasa a menudo con los personajes negros, los sacrificables. Y toda esta gente son gente con las que a lo mejor ella podría construir alianzas subversivas. Seremos viejunas, pero nosotras nos quedamos con el recorrido de Sidney Prescott y también con el de Gail Weathers, que resultan personajes mucho más interesantes que el de Jill. Sidney Prescott es una joven inocente en la primera película, una mujer ya definitivamente empoderada en la tercera y otra mujer muy consciente de su resistencia y de sus posibilidades en la cuarta. No es una heroína al uso, no tiene superpoderes, ni es extremadamente brillante o fuerte. Al revés, es muy humana, se asusta, llora, ataca físicamente cuando está enfadada y, sobre todo, nunca se da por vencida. Todo un personaje fucsia. ¿Viñetas abismo son posibles? A continuación os traigo una selección de 3 obras para no perderse o para perderse. La primera de ellas ya ha pasado por el programa cuando tratamos el tema de las asesinas en serie, pero como nos preguntábamos en la introducción por las perspectivas feministas, las viñetas abismo en el terror, ¿qué mejor manera de hablar de este tema que hablando de monstruos? Lo firma Marjorie Liu, autora proveniente del fantástico y el noir, que ha destacado siempre en el ámbito del cómic de superhéroes por desarrollar personajes complejos, torturados, y que ese tipo de personajes que se enfrentan a su programación, es decir, a los dictados inscritos en el código por otros. En este sentido, sobresalen sus trabajos en cómic como La Viuda Negra o Laura X-23, personajes protagonistas que de estas historias, precedentes espirituales, de Micah Half-Wolf, de cuyo despertar somos testigos en Monstres, cabecera que alberga toda una mitología queer, generosa en lo que a mostrarnos abismos se refiere, así como en plantearnos encrucijadas morales. Shana Takeda es la responsable de concretar con sus lápices forma, línea y color. Forma, línea y color de un inspirado universo donde se dan cita poderes ancestrales, civilizaciones en crisis y órdenes de brujas con querencia por ostentar el poder. La clave de Monstres está precisamente en la desobediencia. El viaje de Micah Half-Wolf, como el de todas las heroínas de Marjorie Liu hasta la fecha, pasa por la comprensión de que por mucho que incidan unos y otras en doblegar su voluntad, ella no pertenece a nadie, pues es su propia dueña. Un discurso, el del cuestionamiento de estas servidumbres, que emana de una mitología híbrida, repleta de sangre, miedo y oscuridad, en la que todas las partes son responsables, pues todas ellas aspiran, anhelan, desean el poder. Nuestra heroína les descubrirá otras maneras de hacer, otra forma de ser. La siguiente en la selección es una autora, Emily Carroll, cuya obra, Cruzando el Bosque, ha sido descrita como si Patricia Highsmith hubiera reescrito los cuentos de los hermanos Grimm. Como podríamos afirmar ocurre en el audiovisual de terror, en el cómic también podemos hablar de un sentido de oportunidad y de perspectivas renovadas como las de esta autora, que a pesar de lo que pudiera parecer a primera vista, trabaja el terror desde una perspectiva propia del gótico, que apela al miedo visceral, a la oscuridad que encontramos en la noche, pero también en nuestro interior. No nos equivocamos si para describir la apuesta que Emily Carroll hace por el cómic de terror, enfocamos en una de sus piezas en las que una niña camina la noche, abstraída, negando la oscuridad que el lobo representa porque esa noche ha tenido suerte y no se ha cruzado con él. No creo que nos equivoquemos, que me equivoque al señalar a Emily Carroll como una de esas autoras a las que aplicarle el prejuicio de la forma, forma de la que ella es precisamente muy consciente, para llevársela a su campo e instalar en nuestro inconsciente el miedo, la duda, sin querer. Y así no podamos dejar de mirar por el rabillo del ojo por si el lobo asoma. La tercera autora de estas viñetas, Abismo, no podría ser otra que Kaitlyn R. Kiernan. Laureada novelista abonada al terror y la ciencia ficción en los 90, pudimos leerla en diversos cómics de la línea Vértigo, especialmente en los dedicados a los spin-off de la serie The Sandman de Neil Gaiman. De aquella época, quería destacar una rareza que a día de hoy puede encontrarse en cubas de saldos y librerías de segunda mano. La chica que quería ser muerte. Un descenso a los infiernos de 3 personajes, 3 idealistas, que se encontraron con la magia, con mayúscula en su expresión más cruel, 3 jóvenes, 3 amantes, que jugaron con los límites y se encontraron, cómo no, con la misma muerte y sus heraldos. Una versión sin compasión, que bien podría leerse desde nuestros días como un aviso a navegantes del terror hipster, algo que esta autora en su último cómic, Alabaster, lleva hasta las máximas consecuencias. La llaman la poeta de los perdidos, Caitlin R. Kiernan, y creedme, se quedan cortos. Cuota local y castellano parlante de hoy con la inconfundible voz de Violeta, sí, la ex vocalista de Juanita y los Feos. Pánico está publicada en Corazones, el primer EP de esta banda madrileña que vio la luz en 2014. Nunca olvidaré mi estancia en Villa Diodati, muy cerca del lago de Ginebra, en Suiza. Fue durante aquel verano de 1816, húmedo y poco amable en lo que respecta al clima, ya que la lluvia incesante nos obligó a encerrarnos durante días en la casa. Fue lo que más tarde se conoció como el año sin verano. Al verano que nunca ocurrió, esa última gran crisis de supervivencia del mundo occidental, estuvo causado por la erupción del monte Tambora en las Indias Orientales Neerlandesas, eso que ahora llamáis Indonesia, y eso lo sabéis vosotras ahora. Pero yo entonces todavía era Mary Godwin, una joven de 18 años que no había publicado nada, no tenía ni idea de esa actividad volcánica, ni tampoco de que me convertiría en la madre de la ciencia ficción y en la creadora de una historia de horror gótico paradójicamente inmortal. Todavía hoy no entiendo cómo yo, entonces una cría, llegué a imaginar y a regodearme de tal forma en una idea tan aterradora como la de Frankenstein o el moderno Prometeo. Fue durante ese viaje cuando empecé a hacerme llamar Mary Shelley. Percy Shelley, entonces era solo mi amante y únicamente la estrecha moral de la época enturbiaba nuestro proyecto de vida. Os diré que practicábamos eso que ahora llamáis poliamor y hasta tuve historia con mujeres. Pero en esos momentos, para huir de las deudas y de mi queridísimo padre, que tardó un poco en aprobar nuestra relación, decidimos encontrarnos con Lord Byron en la villa que tenía alquilada en Ginebra. Vinieron también mi hermanastra, Claire Claremont, que luego supimos, bueno, yo ya lo sabía, pero luego se hizo público que estaba embarazada de Byron, y el médico de este, nuestro queridísimo Polidori. Sin duda, y por muchos motivos, fue el momento en que por primera vez salté de la infancia a la vida real. Como os he explicado, el clima hacía imposible prácticamente cualquier actividad. Dábamos algún paseo fugaz cuando amainaba la tormenta, pero durante días nuestro principal entretenimiento fue reconfortar nuestros cuerpos ante la lumbre por fuera y con unas copas de coñac por dentro, y alimentar el alma y el cerebro con nuestra charla. Uno de los temas de debate favoritos eran las ideas de Erasmus Darwin, sí, abuelo del que estáis pensando. Un hombre notable en múltiples facetas, pero lo que provocó una mayor impresión en mi espíritu fue sin duda sus teorías sobre el galvanismo. Esta idea, basada en la del famoso médico italiano, que hacía saltar cadáveres de ranas al aplicarles electricidad, pero también hacía cosas mucho más mórbidas. Pasé horas y horas cavilando en cómo serían esas muecas horribles que se conseguían infringir en el cadáver del asesino ajusticiado al aplicarle la electricidad. ¡Ay! También llenábamos las horas de esas desapacibles veladas con una actividad hoy prácticamente olvidada, pero que, amigas, os recomiendo revivir. La lectura colectiva en voz alta. George, bueno, Byron, para vosotras, era un intensito, eso ya lo sabéis. Estaba obsesionado con las historias alemanas de fantasmas y pasamos varias noches seguidas leyendo la antología fantasmagoriana. Era imposible sacarle de ahí. En uno de sus típicos arrebatos nos retó a que cada una de las ahí presentes ideásemos un cuento de fantasmas. Quizá os suene de algo El vampiro, que publicó nuestro pobre Polidori, que digo tantas veces nuestro pobre porque es que se suicidó 3 años después solamente. Y este cuento tuvo una influencia magnífica en Bram Stoker. ¿Os suena de algo? También os sonarán los nombres de mi marido, Shelley, y de Byron, que forman parte del canon. Pero es que sin duda, la ganadora fui yo, con mi Frankenstein, una historia profundamente inscrita en el imaginario popular y con múltiples derivas. Y hoy no quiero hablar de la de Mel Brooks, por favor. Y todo el mundo no sabe, creo, que salió Frankenstein de la mente de una mujer, de la mía. Y eso que al principio me costó. ¿Ya tienes tu historia?, me preguntaban cada mañana. Y cada mañana me veía forzada a contestar con una negativa mortificante. Al fin, una noche, entre las 2 y las 3 de la madrugada de ese 16 de junio del nefando 1816, retirada en mis aposentos, tuve una increíble visión entre el sueño y la vigilia. Vi, con los ojos cerrados, pero con una nítida imagen mental, al pálido estudiante de artes impías, de rodillas junto al objeto que había armado. Vi al horrible fantasma de un hombre extendido y que luego, tras la obra de algún motor poderoso, este cobraba vida y se ponía de pie con un movimiento tenso y poco natural. Debía de ser terrible, dado que sería inmensamente espantoso el efecto de cualquier esfuerzo humano para simular el extraordinario mecanismo del creador del mundo. Percy me ayudó a convertir en una señora novela ese relato corto que publicamos de forma anónima 2 años después. En ese tiempo de escritura de Frankenstein, la verdad es que lo pasé muy mal. Fanny, mi hermanastra, y la primera mujer de Percy, además, también se suicidaron las dos. Por otro lado, mis 2 hijos murieron pequeños, al igual que le había ocurrido antes a mi primogénita a las pocas semanas de nacer. Vivíamos una vida nómada con nuestra familia elegida, pero también un aborto luego me dejó muy debilitada y con el ánimo algo tocado. Para rematar, en 1921, Polidori, nuestro amigo, como os dije, se suicidó. Y en el 22, como cúmulo a esta serie de desgracias, mi marido se ahogó. Ese mismo año, una adaptación teatral de esta mi primera novela supuso el inicio del éxito de Frankenstein, que se empezó, por fin, a publicar bajo mi nombre. Ahí empieza el mito. Pero antes de despedirme, querida amiga, déjame que te hable de mi madre. Mary Wollstonecraft es uno de esos seres que no aparecen más que una sola vez en el curso de una generación. Su genio es incontestable. Su inteligencia, su coraje, su sensibilidad y su apertura de espíritu daban a sus escritos fuerza, encanto y sinceridad. Quien la conocía no podía, por menos, que amarla. Desgraciadamente, yo no tuve la suerte de hacerlo, pues murió dándome la vida. Vosotras, las feministas, la conoceréis especialmente por su vindicación de los derechos de la mujer, que yo leía ávidamente, en ocasiones sentada a los pies de su tumba. Había muchos robos de cadáveres en esa época. Habéis teorizado también extensamente sobre la influencia en mi Frankenstein de mi complejo de culpa por esta muerte de mi madre en el parto, y influido también por mis dificultades para tener descendencia. Al final os diré que todo eso pasa. El único de mis hijos que llegó adulto hace mucho que se ha convertido en polvo, igual que yo. Sin embargo, él, mi criatura, dos siglos después, sigue vivo. Nadie tendría que morir nunca. Yo pondré fin a esto. No, no se puede engañar a la muerte. No lo sabremos si no lo intentamos. ¡Sí! ¡Esa es la combinación! ¡No! Something you said, was it 'cause I said I love you? Una mujer en un camisón ligero yace boca arriba en la cama. Los brazos inertes caen por encima de su cabeza y se deslizan hacia el suelo. El pelo largo, suelto, se enreda entre las sábanas. Sobre el pecho de la mujer, un pequeño demonio, un íncubo, acuclillado, nos mira de manera inquisitiva y al fondo, entre las sombras y cortinajes, aparece el espectro de un caballo, quizás una yegua, de ojos blancos y expresión desatada. El ojo detallista de la espectadora repara en una mesilla en la esquina inferior izquierda donde reposan algunos botes y viales de medicinas de las que ahora son consideradas ilegales. La pesadilla, The Nightmare, el cuadro que os acabamos de describir, es obra del pintor suizo afincado en Inglaterra, Henry Fuseli, y fue pintada en 1781. Una obra que aúna la fascinación por lo siniestro que alcanza su auge en esta época llena de pensamiento racional y que desembocará, entre otros acontecimientos, en la Revolución Francesa. La posición de la mujer sobre la cama se comentaba que era la idónea para tener pesadillas por estar el pecho descubierto. Mucho más con este diablo que relaciona estas pesadillas directamente con sueños de carácter de sexual, por así decirlo, de desatado sexual. Es además este íncubo que se sienta sobre el pecho de la mujer una referencia a las parálisis del sueño que, siendo experiencias cercanas a la muerte, eran objeto de estudio para estos chicos malos que buscaban la relación con lo siniestro justamente en épocas de la razón, justamente en épocas cercanas a la Revolución Francesa. Pero ¿alguien se ha preguntado por qué es una mujer la que aparece en este cuadro sofocada con tanto simbolismo? ¿Cuál es la pesadilla de esta mujer? Dejadme que haga un poco de fast forward indicando que este cuadro que os hemos descrito no es especialmente un cuadro desconocido, una obra outsider, vamos. Digamos que estaba muy en mente de mucha gente, desde intelectuales del círculo del pintor hasta el pueblo medio. La obra causó tanto revuelo cuando se expuso que luego fue también caricaturizada y empleada para hacer sátira política en una deriva casi de meme del siglo XVIII. Como decía, tuvo mucha influencia para crear imágenes en la mente de lectores de novelas de terror. Se dice, por ejemplo, que Mary Shelley, de la que ha hablado antes Giles, se inspira en este cuadro para describir la muerte de la mujer de Víctor en su célebre Frankenstein. Pero no solo esa transmisión viene por un caldo de cultivo cultural de la época. Digamos que la correa de transmisión es mucho más directa. Mary Wollstonecraft, madre de Mary Shelley, mantuvo una relación breve pero bastante intensa con el pintor Henry Fuseli. Casualmente, o ya veremos que igual no tanto, en el momento en el que ella estaba redactando la Vindicación de los Derechos del Hombre y posteriormente la famosísima Vindicación de los Derechos de la Mujer. ¿Cómo os quedáis con este dato un poco de cotilleo? Bueno, las relaciones en el terreno histórico no siempre se dan de manera intelectual. Buena parte de las causas y consecuencias de hitos bien reconocidos tienen una raíz un poco más mundana. No me voy a olvidar de las preguntas que lanzaba antes en torno al género de la persona que protagoniza la obra La Pesadilla. Vamos a mantenerlas un poco en el aire, sobrevolando nuestras cabezas. Fuseli y Mary comparten círculos intelectuales donde la diosa razón sirve de guía para las diatribas filosóficas. De hecho, es tanto su interés por averiguar qué elementos se encuentran en los humanos racionales que tienen un agudo deseo por averiguar qué ocurre al otro lado, cuando nos abandonamos a los sueños, cuando actuamos de manera pasional, sin las normas que habitualmente nos constriñen. Claro, estos señoros, lo de la perspectiva de género, como que no lo tenían muy aplicado y metían en el mismo saco a hombres y mujeres, pero en cuanto escarbabas un poco, ya se averiguaba que las mujeres el concepto de razón les quedaba lejos y las normas que se rompían pues eran solo aquellas de un universal masculino. Como os comentaba, Henry Fuseli y Mary Wollstonecraft Se conocen de su mismo círculo de amigos intelectuales e inician una relación amorosa en 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. Antes de empezar a salir con Fuseli, Mary Wollstonecraft no llevaba corsé, se peinaba más bien poco y vestía de manera cómoda. Claro, ella estaba centrada en su pensamiento filosófico y tenía poco tiempo y ganas de hacerle el juego al patriarcado que precisamente estaba intentando desmontar con sus escritos. Durante el tiempo de la relación, Fuseli va transformando físicamente a Mary. Le sugiere que lleve corsé, que se peine un poco a la moda, que haga de sí misma una mujer un poco más aparente. Sí, lo habéis adivinado, Fuseli y sus colegas, muy de la creación de ciudadanos de pleno derecho, pero eso, ciudadanos con la O. Mary en estos años pasa por el aro, y los 3 años que dura la relación, que Mary incluso sugiere se convierta en trío, incluyendo a la mujer de Henry Fuseli, Mary Wollstonecraft se transforma para cumplir con los cánones de mujer supeditada al hombre. La ruptura de la relación supone que Mary por fin regresa a su verdadero ser. La ruptura además se produce en 1792, fecha precisamente de la publicación de la Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde podemos leer algunas líneas que tienen mucho de reflexión teórica protofeminista y también, como no, de lo personal es político. Si se concede que la mujer no fue creada simplemente para satisfacer el apetito del hombre o para ser la sirvienta más elevada, que le proporciona sus comidas y atiende su ropa, se seguiría que el primer cuidado de las madres o padres que se ocupan realmente de la educación de las mujeres debería ser, si no, fortalecer el cuerpo, al menos no destruir su constitución por nociones erróneas sobre la belleza y la excelencia femenina. En este extracto, si no está hablando de los corsés que tanto detestó llevar cuando salía con Fuseli, no sé de qué está hablando, chicas. La Revolución Francesa y el clima cultural de la época son la raíz de la irrupción del feminismo que busca la igualdad de las mujeres tanto en derechos civiles como en acceso a la educación igualitaria. Las mujeres como Mary Wollstonecraft precisamente incluían esta perspectiva de género en el pensamiento filosófico que estaba reivindicando la misma libertad para las de su género. Eran mujeres libres que reclamaban su espacio en la revolución. De hecho, reclamaban que la revolución se erigiera en otros términos, términos que incluyeran esta perspectiva de género. Atravesar la fina línea que separa el sueño de la realidad, llevar a cabo lo que se manifestaba en esta habitación de cortinajes rojos. Ese subconsciente aterrador que parecía materializarse en la obra de Fuseli no era precisamente un lugar inalcanzable. Cabalgar con los caballos que se les antojaran y acostarse con los íncubos que quisieran. Lo que ellas soñaban era probablemente la pesadilla de ellos, la pérdida de sus privilegios. Thank you. Esta es música de loco. Buenas noches y adiós. Hasta luego, mi amigos. See you in heaven, I'll see you in hell. Para cerrar, esta canción de una casi irreconocible Siouxsie. Buenas noches, amigas, nos dice. Nos vemos en el cielo o en el infierno. Feliz Día de los Muertos. Somos la víscera, el puñetazo, la hemorragia. ¿Cruel? Creo que nunca hubo una trampa más infame y agotadora que esta. No es un sueño, así lo decía mi corazón, con la sobria certeza del despertar. ¿Sueños? Yo conozco sus rostros en apariencia agradables, vaporosos, adornados de alas multicolores. He tenido sueños antes y esto no es soñar. Llega la luz del día y la alegría cubre mi pesar. ¿Qué la hiere, amor mío? ¿Qué dolor la arrebata? Pues ella en soledad empalidece y sus facciones lentamente se desvanecen. No puedo unirme a ella. Me estiro hacia allí sin sentido, mientras mis brazos rodean el silencio y el vacío. En la noche, Amy Levy.